Media pasadita de la noche, acabo de comer un queso que me está dando mucha pastosidad. Para así eso, ¿qué tenemos? Así es, ¿a quién tenemos para hacernos avisar el queso? Tenemos que agradecer por las ricas picadas que nos traen todos los martes a Cosap Pub Cervecero. Si quieren tomar unas ricas pintas ahora que estamos en calorcito, pueden pasar por cualquiera de las dos sucursales. Una queda en Boedo, en la calle Carlos Calvo, 4199, y la otra en Urquiza, en la calle Pedro Ignacio Rivera, 4700. ¿Y a quién más hay que agradecer? ¿Y a quién más, señor Guerrieri? Al Fernet 1882, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernet 1882, por acariciarnos la garganta todos los martes. No solo nosotros, las bandas invitadas, la gente acá de radio, todos. 1008 para los amigos. Exacto. Así es. Aquí, por eso mismo le damos un gran saludo. Y ahora vamos, como lo dice la cortina, que yo no me acuerdo si era con nota de nota. Se hace una discusión vieja, me parece. Por eso la voy a sacar ya del aire. Vamos a hablar de un excelente disco. Esos discos que son fundacionales, que forman a todos los músicos, formó a todos los músicos del rock nacional. Y hoy en el día lo sigue formando todo el mundo. Todo músico hoy tiene a Almendra como una de sus bandas de referencia. Y sobre todo, rock, Argentina. Sí, fundacionales junto a Los Gatos, junto a Manal. A Manal fueron los pioneros de este asuntillo, del cual nosotros nos vivimos. Un poquito lateral, que se llama el rock nacional. Y vamos a estar hablando del disco debut de Almendra, el homónimo Almendra 1. Editado ya por el verano de 1970, un discazo realmente con, bueno, a ver, si hay que decir temas, bueno, Muchacha, tema de Pototo, Hoy todo hicieron la ciudad, Gabinetes espaciales, no, realmente una cantidad de temas que... A pesar que Gabinetes espaciales no estén. Me confundí, chicos. Pero nos pasa a todos, ¿eh? Sobre todo ustedes, Guerrieri. Además ya sabemos, Beatriz, que usted anda confundida hace un tiempo. volvemos con el tema de Beatriz. Por favor, ya lo pasamos. Y además la señorita que más sabe de esto es Agustina. Agustina, ¿qué nos puede decir de este disco? Ah, me están metiendo una presión tremenda. Bueno, como decían, es un disco fundacional y donde... Bueno, ya creo que tenemos al... Así es, porque usted sabe mucho. Pero el señor Rodolfo García, ex baterista de Almendra, sabe mucho más de este disco, así que él está del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, muy bien. Te pido, por favor, si me levantás un poquito el retorno, porque te escucho bajito. ¿Ahí cómo vamos? Ahí un poquito mejor. Buenísimo. Bueno. ¿Cómo andas, Rodolfo? Bien, muy bien. ¿Qué te agarramos? ¿Te agarramos por cenar? ¿Cómo? ¿En qué tardamos? ¿Tardamos trabajando, cenando, ya poniéndote la cama? Llegué hace un rato a casa, así que estoy ahí, terminé de cenar en este momento. Ah, ok, buenísimo. Bueno, Rodolfo, esta sección habla de los discos clásicos, sí. Y habla sobre todo de cómo se hicieron. Estamos hablando del álbum debut de Almendra, ya por el año 1970, publicado. Sí. ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente de las grabaciones de este disco? Bueno, fue algo muy muy especial. Fue el primer disco, un grupo que con el que veníamos amasando este proyecto durante muchísimo tiempo, con muchas vicisitudes antes de que lo podamos que podamos entrar a un estudio de grabación, mucha ansiedad, muchas ganas de mostrar todas las facetas que tenía el grupo. Un poco el disco lo que hace es eso, reflejar eso, ¿no? Muy variado, es decir, hay temas así que son definitivamente rock, con temas más folk, con temas que son canciones, con cambios de ritmo, con ritmos complejos, en fin, es el típico primer disco de un grupo así, digamos, ambicioso artísticamente, ¿no? Encima, esto que voy a decir, un grupo ambicioso, suena raro porque, según lo que he escuchado y tengo entendido, o sea, el proyecto Almendra, y por ende sus canciones, y por ende este primer disco, salió de las charlas hasta largas horas de la noche, ¿no? En la esquina de la casa de Emilio. Claro, de Luis. De Luis, perdón, la casa sí. De la esquina de la casa de Luis. Sí. Sí, fue así, bueno. No solo de conversaciones, de juntarse, de tocar, de tirar ideas, de un montón de cosas. Eran muchas cosas que convergentes, ¿no? Pero bueno, yo como te digo, había una cosa, te podría decir, ideológica por encima de todas las cosas. Ideológico en el sentido no político partidista, sino estético, artístico. Ideológico lo artístico, ¿no? Qué cosas queríamos, qué cosas no queríamos y todo ese tipo de cosas. Y dentro de esto que querían, ¿qué era lo que buscaban? Y lo que buscábamos era diferenciarnos claramente de toda la música juvenil que le daban a la gente para consumir hasta ese momento. De eso queríamos diferenciarnos, no queríamos ni parecernos. Entonces todo estaba en pos de eso, ¿no? Pero tampoco era una cuestión de diferenciarse por diferenciarse, sino tratando de aportar una cosa con la mayor calidad posible, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, que éramos tipos que no hacía tanto que tocábamos, así que también teníamos nuestras limitaciones. Y también, por ahí también limitaciones en el sentido de equipos, de... Bueno, eso ni hablar. Hoy es imposible explicar ese momento cuando no sé, caminas por la calle Talcahuano y ves el mismo equipamiento que podés ver en la principal calle de Nueva York, ¿no? Sí. En aquel momento era la precariedad absoluta. Pero bueno, nada, había que hacer lo que uno quería hacer con lo que había, no soñar con lo imposible. Y Rodolfo, esos años que transcurrieron desde la formación de Almendra hasta la grabación de ese disco fueron de una gran productividad musical. Sí. ¿Cómo fue la selección de los temas? ¿Fue muy difícil elegir los temas que iban a ir en ese primer LP? Sí, claro, era difícil porque había mucha producción, ¿viste? Había temas, ¿viste?, que los tocábamos por ahí durante un mes, los arreglábamos. Todo, qué sé yo, y de repente aparecía otro tema y ya nos calentábamos con el otro tema y encaramos ese otro tema. Almendra dejó en el tintero, digamos, sin grabar infinidad de temas, y temas, qué sé yo, muy, muy, muy lindos, ¿viste? Pero eso tenía que ver con que había una gran producción y eso, ¿viste? Es decir, que el show dura siempre igual, ¿viste? Dura entre una hora y media, dos horas. Mucho más no podés incluir, y entonces siempre quedaban temas afuera, y cuando un tema quedaba, no sé, más de tres o cuatro conciertos afuera, ya listo, no ingresaba nunca más a la lista. Claro, porque muchos llegaron a tocarlos en vivo antes de la salida del disco. Muchos, claro, pero había, no sé, hay un largo listado de temas que tocábamos y que nunca llegaron al disco y que, bueno, se perdieron, ¿no? Y no se perdieron porque fuesen malas obras, sino porque, bueno, había otros temas con los que nos enganchábamos y, bueno, listo, que habían quedado de lado. Rodolfo, y la tapa del disco consiste en un dibujo, ¿no?, que es de Spinetta, sí, que es un hombre caricaturizado y que tiene una flecha en la cabeza. ¿Cómo fue, digamos, la idea de plasmar, de poner ese arte de tapa al disco? Bueno, esa fue una idea de Luis, Luis nos la propuso y a nosotros nos pareció bárbaro, y también era otra de las cosas que tenían que ver con separarnos de todo lo que se consumía en ese momento. En ese momento cualquier grupo así juvenil, lo que hacía que en su primer disco era que aparezca la tapa, la foto del grupo en la tapa, ¿no? Sí, claro. Era lo que, digamos, la vanidad de cualquier tipo que graba un disco por primera vez. Y también lo que medio que exige el sello discográfico, ¿viste? Es decir, se supone que es una música destinada a los jóvenes y que una buena foto bien producida y demás aporta lo suyo a la hora de vender el disco, ¿no? Claro, y yo, digamos, había leído que justamente lo que representa este hombre de la tapa es al argentino mediocre o algo así. ¿Cómo es esa idea, ese concepto? Claro, no necesariamente. Refleja un poco todo lo que contiene el disco, ¿no? Es decir, la tristeza, viste, un montón de cosas, viste que el cada tema, sí, viste, la sopapita tiene un significado, la lágrima tiene otro significado, sí, es decir, el ojo. Es una cosa así bastante surrealista que también fue idea de Luis, un poco eso, reflejar que el hombre de la tapa refleje un poco cuál es el contenido que contiene ese disco, ¿no? En ese momento mucho no se entendió. Claro. Pero bueno, esa era la idea. Y además eso, salir con algo que sea totalmente distinto a lo que era habitual en ese momento. ¿Y recordás lo que fue, digamos, la recepción en el público de lo que fue la llegada del rock nacional? Porque en ese momento se escuchaba todo rock en inglés. Claro. Y bueno, ustedes justamente fueron uno de los precursores. Sí, bueno, al principio fue muy difícil, ¿no? La gente que hacía rock en inglés en aquel momento, por ahí, más allá de que por ahí hiciera algún tema propio, en general sean temas de grupos extranjeros, que la gente ya lo tenía en la oreja por haber escuchado las versiones originales. Entonces, si el grupo sonaba aceptablemente bien, ya tenía una buena recepción de entrada. Sí. Otra cosa muy diferente es cuando vos haces un tema que la gente no escuchó en su vida. Claro. Aunque el tema esté bárbaro, necesita un tiempo de maduración, que la gente lo escuche bastantes veces y que empiece a entender la letra, la cadencia, que en fin, la música, toda esa historia, ¿no? Es decir, que arrancamos ya de una situación que era bastante más adversa que al resto de los grupos, ¿no? Claro. Pero de antemano nosotros sabíamos que eso iba a pasar, es decir, no es que nos quejemos por eso, es decir, nosotros de antemano sabíamos que la que nos tocaba era una pelea, digamos, bastante ardua y bueno, que si de entrada no estás dispuesto a asumirla, más vale ni arrancar, ¿no? Sí, totalmente. Y Rodolfo, con esto que decías que era un grupo juvenil, su primer disco también, ¿recordás que tuvieron muchas discusiones con los directivos o los que están a cargo del sello a la hora de los temas? También era una música no comercial en aquel momento, este disco de Almendra. Sí, discusiones no, viste, pero sí había algún directivo que nos aconsejaba, supuestamente en el buen sentido, ¿no? Nos decía, por ejemplo, que esa música estaba muy adelantada respecto de lo que la gente consumía habitualmente. Y que eso era de un punto de vista era halagüeño, ¿no? Que te digan algo así. Y de otro punto de vista podía llegar a llevarte a una frustración, es decir, si uno hace una música que está por delante de lo que la gente está dispuesta a recibir y la gente no llega a entenderla y demás, o necesita más tiempo, mucho tiempo más para entenderla, lo que puede pasar es que ese disco nadie lo compre, esa música poca gente la escuche y demás, y eso con el correr del tiempo puede significar que el grupo no obtiene ningún tipo de resultado, es decir, ningún tipo de resultado quiere decir que nadie compre el disco, que nadie pague una entrada para verte, que nadie te contrate para ir a tocar a tal o cual lugar, es decir, que te aproxime peligrosamente a la extinción del grupo. Claro. ¿No? Yo hoy a la distancia veo esos consejos, no lo comento como una cosa, mirá este tipo que es sordo, que nos decía esto, no entendía nada. Yo llego a pensar de que lo hacían de buena fe. Claro. Lo hacían de buena fe, digamos, tomando como parámetros otras cosas que le pasaron por ahí a otros grupos, ¿no? Pero bueno, nosotros éramos unos obstinados en esto. Lo habíamos conversado, charlado muchas veces y estábamos como jugados en esta historia. Es decir, si teníamos que palmar con el grupo y tenía que ser con las botas puestas, es decir, no renunciando a cosas que habíamos hablado previamente, ¿entendés? Y Rodolfo, ¿recordás que los temas a la hora ya del estudio, ¿no? A la hora de la grabación, sí, ¿Llevaron mucho tiempo o para grabarlos? No. ¿O ya venían bastante ensayados de la sala y grabaron así de una? No, grabamos rápido porque nosotros ensayábamos casi a diario. Nosotros no nos metíamos en el estudio para completar el ensayo en el estudio. Es decir, cuando nos metíamos en el estudio el tema estaba recontra ensayado. Podía ocurrir que nos demoremos un poco porque a veces el estrés que te provoca pensar en que estás haciendo una toma que es definitiva y que va a quedar ahí registrada y qué sé yo, provoque, que haya alguna pifiada, que haya que repetir tomas, cosas por el estilo, pero nosotros cuando entramos al estudio lo teníamos recontra ensayado y en consecuencia salía bastante rápida la cosa. Y el caso de Color Humano, que aparenta ser una improvisación, ¿fue así grabada? Es una improvisación, sí. Es, bueno, el tema, claro. Existía la base del tema que lo compuso Delmiro, sí, eso está. Pero después en el medio hay una larga improvisación, sí, que no tiene límite. Eso también es una especie de... A nosotros nos recomendaban siempre que los temas no duren más de 2 minutos y medio por el tema de la difusión, sí, que las radios, si era más largo que de ese tiempo, no lo pasaban, qué sé yo, pero nosotros pensábamos que una obra musical era otra cosa, ¿no? Que puede haber temas de 2 minutos e inclusive más cortos, que hemos hecho también temas más cortos, pero no por pedido de nadie, sino porque lo que requería el tema era eso. Claro, de hecho este tema dura... Pero el Color Humano, donde hay improvisación, eso uno no puede estar contando los compases de solo. Entonces, nos mandamos a improvisar y lo que quedó es eso. Podía haber sido el doble de largo, o podía haber sido mucho más corto. Pero bueno, esa toma, que fue la que nos gustó, fue así, dura casi 10 minutos. Y Rodolfo, me gustaría que nos cuentes, ¿cuál es tu tema preferido de este disco? A mí me gustan todos los temas del disco, la verdad, y de ese y del otro también, no tengo... A mí me parece que por ahí el tema que más nos representa, si tengo que elegir uno que sea el que más representa a Almendra, me parece que sería A Estos Hombres Tristes. ¿Y por qué? Porque hay un montón de cosas, ¿viste? El grupo improvisaba, a la vez había temas que no eran improvisados, eran temas bien estructurados. Sí. Hacíamos mucho esto de entrar en ritmos complejos, ¿viste? En cambios de ritmo. Nos gustaba el rock, pero nos gustaba también el jazz y nos gustaba algún otro tipo de cosas. Y todo eso está un poco condensado en ese tema. Claro. ¿Viste? Hay ritmos irregulares, ¿viste? Hay un 5x4 ahí. Y además dura casi 6 minutos. Ah, eso ni me acordaba que duraba así. Sí, dura bastante. Pero sí, la explicación mía era referida solo a lo musical. Claro, sí. Al tema del cambio de ritmos y eso. Sí, a toda la lírica, a toda la letra, todo. Y Rodolfo, recién dijiste que un directivo del sello, ¿no?, que editó este disco, el disco debut de Almendra, les dijo que era música adelantada para su época. ¿Ustedes también lo sentían así, como estaban grabando, como salían los temas en la sala de ensayo y demás? ¿O lo veían más normal o no los sorprendía tanto como si uno escucha? No, muy normal no era, porque no había. Uno prendía la radio y no escuchaba nada que se pareciera a eso. Pero a nosotros lo hacíamos, para nosotros era normal. Cuando vos escuchabas la música que se consumía en ese momento, decías, esto es marciano directamente. Pero nada, qué sé yo, era lo que nosotros queríamos hacer. Después empezamos a conocer otra cosa. Nosotros, en el momento que empezamos a hacer esa música, hubo un momento que nos planteábamos y esto, no estaremos haciendo una música que solo nos complace a nosotros solo nos parezca que está bueno y que a los demás no le interese nada. Esas preguntas nos las hacíamos. Y después, cuando empezamos a tener contacto con otros músicos, cuando empezamos a compartir escenario en teatritos chiquitos, en el centro y eso, empezamos a descubrir en otros artistas no sé, por decirte, la Cofradía de la Flor Solar, Manal, qué sé yo, grupos así, muchos puntos de contacto, ¿no? De que sin conocernos, viviendo en ciudades diferentes y demás, había algo que nos hermanaba, ¿no? Claro. Pero hubo un punto que sí, que pensamos que por ahí era una marcianada, es decir, un raje nuestro, ¿viste? Que finalmente iba a quedar en eso, en una satisfacción personal, pero que iba a ser difícil compartirlo con el resto de la gente. Y de la presentación en vivo de este disco, ¿hubo una presentación oficial? ¿Ustedes ya venían tocando en vivo antes? Sí. ¿Cómo fue la presentación de este disco, si es que hubo una presentación? En realidad creo que la presentación oficial fue en Mar del Plata, en un teatro de Mar del Plata en el verano. El verano del 70, el verano del 69. Sí. Mucho antes que el disco saliera, como un año antes. Claro. Porque la presentación, digamos, que podemos considerar oficial es cuando tocamos en el Vitela. Claro, la primera vez que tocaron en vivo en Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires. Pero hubo una, nosotros tocamos en marzo en el Vitela. Claro. Y creo que fue febrero. Poco antes tocamos en un teatro en Mar del Plata presentando todo este material, ¿no? Creo que realmente, oficialmente fue eso de Mar del Plata. Claro, y después viajaron a Perú. ¿Puede claro. ser? ¿Había un mito de un encuentro entre Almendra y los Rolling Stones? Pero sí. Creo sí, que no, eso siempre... no fue verdad. Es un mito. No, sí, fuimos a Perú a tocar en un festival, sí, antes de tocar... Antes de tocar en la Argentina, tocamos en Perú, aunque parezca mentira. Y, Rodolfo, la idea de incluir como invitado a Mederos en el tema Laura Va, precisamente, sí. fue algo realmente, porque el rock y el tango en ese momento ni se tocaban. No. No se podían, pero uno iban por veredas opuestas. Claro. Sabían que era una osadía, entre paréntesis, ¿no? Sí. El hecho de invitarlo a Rodolfo. Sí. A que participe en su disco? Sí, en realidad fue una cosa compartida, no es que nosotros elegimos tocar con Rodolfo. Nosotros con quien habíamos hecho una amistad y una especie de, ¿cómo decir? Teníamos una afinidad de ideas, era con Rodolfo el Churrón, claro. En realidad. Sí. Que es alguien que nosotros antes de empezar con Almendra, yo personalmente lo iba a ver en conciertos de jazz con su grupo. Él tenía un quinteto y después tenía también una big band que dirigía y arreglaba, y con el Flaco fuimos varias veces antes de empezar con Almendra. Uh-huh. Y cuando fuimos a grabar el primer disco, que nos dieron la posibilidad de, entre tantos arregladores, que lo podamos llamar a él, obviamente lo elegimos rápidamente a él, y a partir de así de conectarnos con él, viste, una persona excepcional y un músico fantástico. Hubo como una afinidad, ¿no? Porque así como nosotros teníamos dentro del ambiente del rock, del beat, como se decía en aquel momento, había cierta resistencia para la música que hacíamos, él le pasaba lo mismo con el jazz, ¿no? Porque él era un tipo innovador dentro del jazz, y también un tipo que había tocado tango, llegó a tocar con Piazzolla y bueno, con Mederos, todo ese tipo. Entonces, cuando estábamos completando el disco y escribió el arreglo de Laura Va, charlando de qué instrumentos, de que sea muy variado en cuanto a colores, ¿no? A diferentes instrumentos, hablamos de que haya un bandoneón y al Churrón sugirió a Mederos y nosotros aceptamos inmediatamente, ¿viste? Porque sabíamos quién era Mederos, que era un innovador, que es un vanguardista del tango ya en ese momento. Así que fue algo de mérito compartido en todo caso. No, se eligieron los dos. Claro, exactamente. ¿Y las ideas de esos arreglos tangueros fueron de ustedes? ¿De Laura Va? Sí. No, la idea de cosas que arregló el Churrón, como por ejemplo el simple de El Mundo Entre las Manos, tema de Pototo, la mayoría fueron nuestras. Nosotros decíamos claro. qué queríamos, y como nosotros no escribíamos música, la escribía él, ¿no? Y para tener las partituras para que los tipos toquen. Ahora, con Laura Va fue diferente, como nosotros ya ahí teníamos una gran confianza en él, le dimos el tema crudo y le dijimos, escribilo como si fuese para vos. Claro. Y le dimos absoluta libertad y él lo escribió así, libremente y bueno, logró esa obra que para mí es increíble. Aún hoy es una, es como de vanguardia, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, perfecto, Rodolfo, te agradecemos mucho haber pasado por el programa. Sabemos que estás en la Perla, ¿no? En la mítica Perla del 11, estás al mando ahí, ¿no? Sí, estamos programando ahí todos los viernes y los sábados. Así que, bueno, que vengan ustedes, los oyentes, que sé yo, está, el lugar está bárbaro, donde ahí, digamos, es como un lugar con un perfil muy de rock nacional, donde tocan todos los pioneros del rock. Sí. Y bueno, estoy muy entusiasmado con eso y está creciendo día a día, así que bueno. Hemos ido a la Perla. A Héctor fuimos a ver, a Héctor Stark, que ha venido acá al programa y nos invitó gentilmente. Muy bien, muy bien. A ver su show. Tal. Bueno. Bueno, también sabemos que estás en el Ecuni. Sí, también. Co-coordino junto con mi compañera Chiqui Ledesma el área de música del espacio cultural Nuestros Hijos, que depende de las Madres de Plaza de Mayo y funciona en el predio de lo que es el momento trágico del país, fue la ESMA. Sí. Así que bueno, Rodolfo, nuevamente muchísimas gracias por haber pasado por el programa, un lujo para nosotros que estés en él y sobre todo para hablar de este gran disco, ¿no? Fundacional, del rock nacional, que fue el disco debut de Almendra. Y como a todos los que pasan por esta sección, te vamos a invitar a que elijas el tema del disco para que más te guste, que más cariño le tengas, etcétera, para irnos a la pausa. ¿Cuál? De la Almendra, del primer disco, sí. Y bueno, ya lo dije, a estos hombres tristes. A estos hombres tristes, perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. A ustedes. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Así que bueno, acaba de pasar una nueva sección de disco eterno, de rock, de es como todo, iba a decir rock, es como todo, de es como todo. Uno de esos discos que tenía que estar, sí, y obviamente está como tantos otros que han pasado por esta sección. Y mientras esperamos al Plan Canje, a ver qué pasa, que no viene, va a venir, no va a venir. Vamos, Julián, con estos hombres tristes, ¿te parece? Nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes dominio. Oh.